Ando en busca de unos ojos negros, negros, que se fueron sin que yo me diera cuenta. Me dejaron un amargo sentimiento. Tal vez me va a matar. Ojos negros que me tienen agobiado. Ojos negros que mi vida destrozaron. Yo quisiera tener suerte y encontrarlo. Cuánto sufro por aquellos ojos negros que he perdido su mirada. Siento una ansia y termino por llorar. Ojos negros que me tienen agobiado. Ojos negros que mi vida destrozaron. Amor.